Así como las parábolas que escuchábamos el domingo pasado iban dirigidas a los escribas y fariseos que lo criticaban a Jesús porque se juntaba con los pecadores, entonces Jesús quiere explicarles su accionar y además explicarles que, contrariamente a lo que ellos piensan, Dios mira así como mira ese padre que tenía a los dos hijos, ¿no? Lo que escuchábamos la vez pasada. Bueno, hoy la parábola no va dirigida a otro público más que a los discípulos de Jesús. Él está hablando con los que lo siguen. Justamente, probablemente en ese grupo estén algunos publicanos que empiezan a seguirlo a Jesús, pecadores que se van acercando. Y entonces Jesús les hace esta parábola que es un poco extraña, ¿no? Y si uno lee comentarios van a ver que hay como discusiones acerca de qué quiere decir Jesús con esta historia, porque pareciera que termina alabando a un administrador deshonesto, corrupto. Bueno, tal vez por ese temor a una mala interpretación, la Iglesia nos ha propuesto en la primera lectura, vamos a leer Amós, lo leímos hoy, vamos a escucharlo la vez que viene también, es uno de los profetas más duros que condena duramente la corrupción de su época, ¿no? Uno lee Amós y parece que está leyendo el diario de ayer, pero no, pasó hace 20 y pico de siglos atrás. Es decir, pareciera que la corrupción en los negocios económicos va de la mano de la humanidad. Y entonces queda claro que Jesús no propone ese tipo de prácticas, ¿no? Más bien al revés. Entonces, pero sí toma un ejemplo de ese mundo. Pensaba en estos días, mientras preparaba este comentario, es como si Jesús dijera, ¿vieron lo que pasó con el dólar? Que como hay diferencia de cotización, vos comprás en un lugar, vendés en otro y haces una diferencia y se llama dólar, no sé, bucle o rulo, qué sé yo. Es como si Jesús tomara un ejemplo de la vida cotidiana. No para decir, hay que hacer eso, que está bárbaro. Sino, le está proponiendo a sus discípulos que descubran una virtud. Tal vez en la conclusión de la parábola está escondido esto, ¿no? Los hijos de este mundo son más astutos en sus cosas, en el manejo del dinero, que los hijos de la luz. Yo me hago como esta escena, ¿no? Jesús está hablando con estos hombres, algunos, como decíamos, publicanos, pecadores, capaz que algunos vienen de ese mundo. Jesús les está diciendo, conviértanse, cambien de vida, no sigan así, ¿eh? Pero toma un ejemplo de esa realidad. Y entonces, como si dijera, ¿vieron que ustedes cuando usan el dinero, son ingeniosos, son astutos para los publicanos, ¿qué hacían? Cobraban impuestos a la gente para pagarle a los romanos, se quedaban con una diferencia. Bueno, esa astucia, esa inteligencia, esa creatividad que ustedes tienen para el manejo del dinero, ¿y por qué no la usan para el reino de Dios? Esa es la propuesta, ¿no? Esta historia de este administrador que resuelve corruptamente, pero inteligentemente la situación, le sirve a Jesús para decir, ¿y si usáramos la misma inteligencia y la misma creatividad para el bien? Esa que tanto nos sale con el tema del dinero, ¿por qué no la usamos para anunciar la buena noticia, para construir el reino? Este es entonces el ejemplo que está poniendo Jesús. Pensaba en esto y pensaba en el mismo Jesús, ¿no? Vieron que Jesús cuando propone algo, en realidad, Él ya lo vive. Jesús no dice, bueno, vayan para allá y yo me quedo acá esperando. No, Jesús dice, vengan conmigo, síganme. Vamos, Él es el primero. Por lo tanto, Él es el primero que ha sido creativo, ingenioso, que se ha como desvivido para anunciar el reino, que no se ha quedado como dormido en la cuestión, ¿no? ¿Y en qué consiste este anuncio del reino? ¿Qué es lo que a Jesús lo desvela y pone en juego toda su creatividad? También en el Evangelio de hoy tenemos alguna pista. Este administrador deshonesto inventa este sistema para que alguien lo reciba cuando se quede sin trabajo. Y Jesús de ahí toma una conclusión y dice, ustedes también aprovechen para que alguien los reciba, háganse amigos con el dinero de la injusticia, para que alguien los reciba en las moradas eternas. Pareciera que el objetivo que propone Jesús es, no te quedes solo, no te quedes solo. Fíjate que el reino de Dios tiene que ver con ser recibido, con formar una comunidad, con achicar distancias, ¿no? Me parece que el objetivo de Jesús va por ese lado. Y entonces, pensando en esto, pensaba como esta historia de Jesús en relación con la comunión, con la fraternidad, con el no quedarse solo. Y la historia empieza muy profundo y muy atrás, empieza en la Trinidad. ¿Quién es Jesús sino el que es parte de esa familia que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres distintos y al mismo tiempo uno solo? Una diversidad, pero una profunda unidad. Este es Jesús, el que viene de la profunda unidad que es la Trinidad y al mismo tiempo la distinción de las tres personas. Que se hace hombre y que en Jesús entonces junta lo divino con lo humano. Ese abismo que había entre el Creador y la criatura, en Jesús queda reducido y en Jesús descubrimos a Dios y al hombre. Y en esa encarnación, Jesús viene a atender el puente más perfecto entre los hombres y Dios, ese puente que se había destruido con el pecado. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó para que estuviera con él. Lo creó a su imagen y semejanza. Pero el pecado es básicamente una ruptura, ruptura de vínculos, ruptura de relaciones con Dios, con los demás, con la creación. Entonces ese hombre dividido, ese hombre desintegrado, que somos cada uno de nosotros y que lo sufrimos diariamente, bueno, no era así el plan de Dios. Estábamos invitados a la unidad, a la armonía, a la fraternidad, al vínculo con Dios, Padre e Hijo. Entonces Jesús como que desciende del cielo para hacerse hombre y unir en su propia persona el hombre con Dios. Ya Jesús no es solamente otro, sino que es el otro, o el otro que se hace compañero, igual a nosotros. Y la misión de Jesús va por este lado también, ¿no? Porque Jesús sale, y sale a buscar. No se queda en Nazaret, sino que después del bautismo Jesús empieza su misión y va a buscar. Entonces va a buscar al pecador para invitarlo a la reconciliación y va a buscar al excluido para incorporarlo de nuevo al pueblo de Dios. Aquel que tenía alguna impureza ritual, como los leprosos, por ejemplo, y se acerca a ellos y va a las periferias y busca. Este Jesús que el fin de semana pasado nos mostraba esta imagen en la parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso, cómo es el corazón del Padre, que no quiere que ninguno de los hijos esté afuera, esté ausente de la mesa de la fiesta. Se alegra cuando vuelve aquel que se había ido y vuelve arrepentido. ¡Qué suerte, vení! Vamos a hacer una fiesta para vos. Y sale a buscar al otro que no quería entrar para invitarlo a que entre, ¿no? El Padre no es feliz si falta un hijo en su mesa. Dios no es feliz si alguno de nosotros, si alguien de la humanidad se queda afuera. Sale a buscar a todos, porque ese es el corazón del Padre. No quiere ni extraños que estén lejos, ni hijos que no quieran sentarse a su mesa. Quiere a los dos, con anillos en los dedos, con sandalias en los pies y un vestido nuevo, disfrutando de la mesa del Padre. Y esa mesa, en el fondo, es la que Jesús termina poniendo al final de su vida como gran signo, ¿no? ¿Cuál es el gran signo de nosotros los cristianos? Y la Eucaristía, lo que estamos celebrando hoy, que es sentarnos en torno a una mesa. Antiguamente la Eucaristía se llamaba fracción del pan o la cena del Señor. Celebramos una comida donde todos somos invitados. Y esa última cena que nosotros revivimos o actualizamos cada vez que celebramos la misa es un gran signo de comunión. Un solo pan que se parte en un montón de pedacitos y se comparte. Y ese es el cuerpo de Cristo. Comulgar no es solamente recibir a Jesús. Es todo el gesto entero de recibir un pedacito de pan igual que el que está al lado mío. Comulgar es compartir todos la misma vida, compartir con el otro. Lo mismo podríamos hacer con la copa. Fíjense cómo Lucas cuenta el final de la vida de Jesús. Al día siguiente de esta última cena, que es el gran signo de comunión, Lucas recuerda unas palabras de Jesús en la cruz que no la recuerdan los otros evangelios. Lo están crucificando y Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como si Jesús dijera: lo último que voy a decir es la reconciliación, es el perdón. No quiero más ruptura, ni siquiera con aquellos que me están matando. No podemos vivir así, porque he venido para traer la unidad, no la desunión. Y entonces Jesús muere perdonando. Hay una última imagen en el Evangelio de Lucas que es muy linda recordar también, propia de Lucas y exclusiva de Lucas. Aquellos peregrinos de Emaús, los que se van tristes de Jerusalén porque sienten que todo terminó. Y dicen que Jesús resucitó, pero nadie lo vio. Y se van tristes, se alejan, pero Jesús se acerca y camina con ellos, se hace compañero de camino. No quiere que se vayan, No quiere que se vayan lejos. Entonces se acerca, porque Jesús achica distancias y les explica las Escrituras. Y cuando llegan a Emaús, Jesús, que no obliga nada a nadie, amaga seguir de largo. Y escucha lo que me imagino que Dios siempre quiso escuchar. Desde toda la eternidad quiso escuchar esas palabras. Quédate con nosotros, le dicen los discípulos a Jesús. Quédate con nosotros. Jesús habrá dicho, ay, por fin. Por fin el corazón del hombre que se abre, porque esto es lo que yo quería. Y se sientan a la mesa. Y en esa mesa lo reconocen a Jesús en el gesto que es propio de Jesús. Parte el pan. Ahí está, ese Jesús. Cuando lo reconocen, ya Jesús desaparece y vuelven corriendo a juntarse con los otros. Todo es un gran signo de comunión. Sinónimo de Jesús es ese pan partido y compartido. Ahí está Jesús. Entonces, fíjense, podemos explicar toda la existencia de Jesús desde esta categoría, la unidad, que alguien te reciba, que no seas extraño, que no seas enemigo, la reconciliación. Pensaba en esto y pensaba en primer lugar como un ejercicio que podríamos hacer. Yo recién recorrí la historia de Jesús y cada uno podrá recorrer su propia historia y pensar cómo fue que Jesús se acercó a tu vida. Digo, si esto es lo propio de Jesús, seguramente en tu historia de fe tendrás momentos de encuentro muy fuerte con Jesús, donde Jesús de forma creativa, novedosa, inesperada, golpeó a la puerta de tu corazón. Alguno dirá, bueno, no sé, siempre fui cristiano desde el principio. Bueno, tenés suerte de que tu familia te transmitió la fe. Otro dirá, no, yo la verdad que lo descubrí en tal celebración, en la confirmación, los jóvenes que se acercan a confirmación o en Cheses. Y otro dirá, no, fue en un retiro, tuve una experiencia muy fuerte de Jesús allí. Y otro dirá, fue muy raro porque en realidad la estaba pasando mal, una enfermedad, me quedé sin trabajo, o la muerte de un ser querido. Y esto que fue tan terrible, en realidad fue el momento en que yo sentí a Dios más cerca en mi vida. Porque Dios es creativo y porque no se cansa de buscarnos. Y cualquier ocasión va a ser propicia para ese encuentro. Cada uno piense, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Cómo fue que Jesús llegó a tu vida? Y desde ese encuentro profundo, que es el corazón de nuestra fe, estamos invitados a vivir así nuestra fe. Este signo que hemos armado y que hoy terminamos expresa esto mismo. Somos muchos y distintos y al mismo tiempo formamos un solo cuerpo, una sola comunidad. Tenemos la imagen de la Virgen, podría estar también la imagen de Jesús. Porque una de las primeras imágenes de la Iglesia, ¿cuál fue? El cuerpo de Cristo. Todos formamos un solo cuerpo. Nos estamos preparando para la fiesta patronal. Pensaba también en nuestro país y cómo justamente lo que más nos duele en este último tiempo es la grieta. Y desde esto que estamos diciendo, uno podría decir la grieta es justamente lo contrario de nuestra fe. Lo que divide es lo contrario de nuestra fe. Cuando en realidad nuestra fe nos invita a tender puentes. Por las dudas, no de cualquier manera. No significa aceptar cualquier cosa. Ya lo hemos dicho en algún momento, ¿no? Podemos discutir ideas. Y podemos rechazar ideas que son contrarias a las nuestras, pero abrazamos personas y amamos personas. Y el otro, por más que piense distinto, es mi hermano. Esa distinción tenemos que hacerla. Y pensaba finalmente en esta fiesta de la Virgen y pensaba en María. Y una de las imágenes que nos regala el mismo Lucas de la Virgen en el libro de los Hechos de los Apóstoles es María rezando con los apóstoles a la espera del Espíritu Santo. Y cuando llega ese Espíritu, ¿qué hace el Espíritu Santo? Que desciende con las llamas de fuego y con el viento. Hace que todos proclamen en distintas lenguas las maravillas de Dios. El gran signo de unidad. Se cumple el sueño. Finalmente los hombres que se habían dividido, y la diferencia de lenguaje es signo de esa división, ahora escuchan en su propio idioma las maravillas de Dios. Esto es lo que quiere hacer la Iglesia en el mundo de hoy, acompañado por la Virgen que está allí con esa comunidad. Bueno, pidámosle a María en este tiempo que nos ayude a todos a ir construyendo esa comunión. Decíamos nuestro país, cada uno podrá pensar también en su familia, en su barrio, cuáles son esos vínculos que hay que revivir, que hay que resucitar, que hay que reconciliar. ¿Con cuánta creatividad lo podemos hacer? ¿Con cuánta urgencia? ¿No? En el mundo del dinero, una devaluación te hace salir corriendo. Bueno, en el mundo de la fe, una ruptura tendría que hacerte salir corriendo, a tratar de reconciliar lo que se ha roto. Pidámosle a la Virgen con esa oración. Virgen de la Merced, haznos como tú.